Hola, mi nombre es Lautaro. Para el pronóstico, miércoles despejado, 22 de máxima, 6 de mínima. Para los jueves, cielo despejado, 25 de máxima, 11 de mínima. Para el viernes, 28 de máxima, 11 de mínima, cielo despejado. Un beso y hasta la próxima.